Lección número 10. Nuestra esperanza. Para el 4 de diciembre del año 2010. El hombre de Dios. La obediencia no es optativa. Sábado 27 de noviembre. Para memorizar. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 20 y 21. Esta es una de las historias más extrañas del Antiguo Testamento. Vemos a un rey renegado, un profeta que no debe comer, un altar que se abre como un huevo rajado, un viejo profeta mentiroso y un peligroso león. La historia transcurre en los primeros años de la monarquía dividida, época de tensión política y religiosa, bajo el liderazgo de Jeroboam y con la bendición de Dios. Primera de Reyes capítulo 11, versículos 29 al 39. Las 10 tribus de Israel se separaron de Roboam, el hijo de Salomón y heredero del reino davídico. En este tiempo de inestabilidad y cambios, Dios envía a su profeta con un mensaje al rey Jeroboam acerca de la adoración idolátrica en el reino del norte, que será su ruina. En este relato de un profeta que no se nombra, reside el problema de cuán seriamente conceder a Dios la obediencia. Aunque haya preguntas sin respuesta, esta historia muestra que cualquier expresión del Evangelio sin una obediencia resultante es un Evangelio falso.